Aquí, a través de las canciones que nos hacen recordar momentos inolvidables, a través de este Jueves Inolvidable de Boleros. Hemos escuchado la participación de los Impala con esto que se llama No y No, a través del programa Jueves Inolvidable de Boleros. Bueno, pues ya saben que si ustedes no pudieron escuchar el programa, pueden ustedes en la plataforma digital Spotify buscar los programas de Raúl Xicará y ahí pueden escuchar nuevamente el programa Remembranzas TGD y el programa Jueves Inolvidable de Boleros. Pues hablando de los viajes en tren, en algunas ocasiones era tal la cantidad de peregrinos que tenían la necesidad de colocar otro vagón o otros vagones más de carga donde se agrupaban a los peregrinos, que no les importaba las condiciones cómo se viajaba, con tal de llegar a postrarse a los pies del Señor de Esquipulas. Hoy aquellos viajes ya son historia, porque este medio de transporte ha quedado completamente marginado y también en el olvido. La lentitud del tren contrastaba con la apreciación del paisaje guatemalteco, donde se degustaban las deliciosas quesadillas del oriente, así como las frutas que se le vendían en los pueblos que iba tocando cada vez que paraba el tren. Son inolvidables aquellos bocadillos como las quesadillas de Zacapa, los chicharrones con yuca de Chiquimula, que hoy quedan en el baúl de los viejos y gratos recuerdos, los viajes en tren a Esquipulas. Y que hoy me imagino que algunas personas recuerdan, como lo comentaba doña Flor de María de León, parece que es, a doña Flora Mezquita de López, de Salcajá, que cuando era pequeñita ella iba aquí a San José Chiquilajá a visitar al señor de Esquipulas, y habían unos camerinos donde estaba precisamente con Pashti, incluían al Cristo de Esquipulas, y ahí los bendecía el Padre, porque muchos iban a pie, se iban en bicicleta o en camionetas a la romería del Cristo de Esquipulas. Llevaban esos camerinos porque los llegaban a bendecir allá en la capital centroamericana de la fe, y luego al regresar le venían a dar gracias a Esquipulas de Chiquilajá porque ya estaban de regreso aquí en su tierra. Recuerdos inolvidables de aquellos viajes que ahora ya son historia. Mientras tanto, vamos a continuar con el programa. ¿Y desde dónde dicen que nos llaman? De Pensilvania. Allá en Pensilvania, hasta esos bellos lugares y lejanos lugares de nuestra patria, nos están escuchando en nuestra página web www.radiotgd.com. Y el nombre de la persona es Oscar Leonel, de Pensilvania. Vamos a complacerle porque sin duda él también tiene gratos recuerdos de esto que vamos a escuchar. He venido de tierras lejanas a adorar al Señor de Esquipulas. He venido de tierras lejanas a adorar al Señor de Esquipulas. Cuando escucho sonar las campanas de su templo que son tan rechinas, toda mi alma se llena de gozo y con fe me arrodillo a rezar. Padre nuestro que estás en los cielos, un rosario te vengo a cantar. Milagroso Señor de Esquipulas, toda mi alma te vengo a entregar. Nunca olvides mi patria y mis padres, no abandones tus hijos, Señor. Milagroso Señor de Esquipulas, por doquiera regala bendición. Toma en cuenta que traigo de lejos mis plegarias con todo fervor. Milagroso Señor de Esquipulas, por doquiera regala. Desde Honduras y de Nicaragua viene gente cruzando caminos. Son muchísimos los peregrinos que visitan el templo sagrado. Mexicanos que vienen cantando cómo llegan los salvadoreños, y al repique de alegres campanas todo el mundo comienza a rezar. Padre nuestro que estás en los cielos, un rosario te vengo a cantar. Milagroso Señor de Esquipulas, toda mi alma te vengo a entregar. Nunca olvides mi patria y mis padres, Alicia Zurdia, milagroso señor de Esquipulas, de Neto Monzón, que en este mes y principalmente mañana estará sonando en las emisoras que verdaderamente incluyen lo que han escrito nuestros artistas guatemaltecos, y que también en el oriente de Guatemala se estará escuchando esta canción que nos dejó Neto Monzón. Pues hablando de los viajes a Esquipulas, en aquellos dorados tiempos y en las décadas de los años 40, 30 y 50, se deja también una anécdota, sí, un recuerdo muy grande y muy especial, como lo hacían muchos jóvenes en bicicleta. ¿Recuerdan ustedes que en todo el suroccidente de Guatemala se formaban varios grupos que se organizaban? Y aquí en la parroquia de San Bartolomé, como en catedral, pues invitaban a sus familiares y amistades a una misa de acción de gracias, y luego, saliendo de la Santa Eucaristía, enfilaban rumbo para Guatemala y luego llegar hasta los pies del Cristo de Esquipulas. Jóvenes en bicicleta, aquello era una verdadera proeza, si tomamos en cuenta los malos caminos y la distancia, pero aquellos esforzados ciclistas llegaban a su destino después de mil peripecias. Había quienes emprendían el viaje desde Huehuetenango, desde San Marcos, de Quetzaltenango, Salcajá y varios municipios de la ciudad de Quetzaltenango, una distancia considerable hasta el templo de Esquipulas, de más de unos 500 kilómetros más o menos. Y así habían grupos de ciclistas y de otros puntos de Guatemala que también viajaban para llegar a los pies del Señor de Esquipulas. Otro de los recuerdos grandes que podemos mencionar también, y que en estos momentos, en estos días, si no estoy mal, ayer o antier, llegó la peregrinación a caballo, que esto desde hace mucho tiempo se ha llevado a cabo por peregrinos que llevan precisamente a los pies del Señor, y los viajes los hacen a caballo. Son viajes inolvidables hasta Esquipulas. Y los viajes también presidenciales que hacía Jorge Huico, del cual vamos a platicar más adelante. Y mientras tanto, vamos a enviar saludos para nuestros amigos que nos sintonizan. Doña Rosario Sánchez en la zona 3. Así don Max Tesó en Quetzaltenango en la zona 12. Saludos también para su esposa, don Jesús Grijalva. Rosario González en la zona 4. Doña Flora Mezquita de Salcajá. Don Víctor Escobar, y vamos a complacer a don Jesús Grijalva con esto que viene a continuación. Programación amena, variada e incomparable es la que le brinda la emisora de la familia. Por eso nos prefieren y nos escuchan en todo el mundo por medio del www.radiotgd.com y 1070 AM. Con un poco de amor, que es todo lo que ansía, que es todo lo que ansía mi pobre corazón. habrá quien separe. Amor, de tu amor y el mío, porque si tu amor ansío es que el amor mío pide tu perdón. Sabes con todo el corazón, que te quiero con todo el corazón, con todo el corazón. Eres la esperanza de mi única ilusión, la esperanza de mi única ilusión, de mi única vida. Dame la dicha que se alcanza con un poco de amor, que es todo lo que ansía, que es todo lo que ansía mi pobre corazón. Escuchado Perdón con Daniel Santos a través del programa Jueves Inolvidable de Boleros. Bueno, pues hablando de los viajes presidenciales a Esquipulas, recordamos que pocos han sido los presidentes de Guatemala que han realizado el viaje a Esquipulas, porque muchos, de lo que yo conozco y de lo que he visto, y como he estado mucho tiempo en Esquipulas, solamente han llegado candidatos a la presidencia a ofrecer un montón y un sinfín de cosas. Es de lo que yo me he dado cuenta. Y de ahí, media vez llegaron al poder, olvídense, ya no se recuerdan de que estuvieron allá. Pero, como vuelvo a repetir, pocos han sido los presidentes de Guatemala que han realizado viajes a Esquipulas. Siendo uno de los más señalados es el general Jorge Ubico. Dicho exmandatario realizó varios viajes guiado personalmente por su motocicleta, con el acompañamiento de numerosos miembros de seguridad y personas invitadas que iban en automóviles. Fue costumbre durante la gestión administrativa del general Ubico iniciar la gira que él realizaba todos los años cuando era presidente de Guatemala, cuando realizaba la gestión administrativa. Lo primero que hacía para iniciar la visita a todos los lugares de Guatemala, lo iniciaba precisamente en el mes de enero y obligatoriamente iba primero a Esquipulas. Ya saliendo de Esquipulas, empezaba ya a visitar Chiquibula, Zacapa y todos los departamentos a ver cómo andaba las administraciones ediles, si estaban cumpliendo o no con su trabajo. Pero pocos fueron los presidentes, o más bien él fue el único que realizaba estos viajes presidenciales y lo iniciaba precisamente, como les vuelvo a repetir, en Esquipulas. Ubico marcó la pauta de aquellos viajes con su estilo muy personal y, como ya queda escrito, con su traje militar, con su motocicleta, para iniciar el viaje a los diferentes lugares de nuestra Guatemala. Vamos a continuar con ustedes. Saludos para doña Rosario Sánchez y para toda la familia Sánchez y Sas que nos sintonizan en la zona 3. Gracias por esa sintonía y no saben cómo me alimenta ese ánimo de que a ustedes les gusta la historia, que les gusta escuchar lo que nosotros platicamos acá, que son cosas que quisiéramos volver a vivir, pero que ahora ya solo queda en el recuerdo. Una de las canciones que ustedes quieren escuchar es esta que viene a continuación. Con todo mi amor y corazón, para mi linda Emily, Sofía, con cariño. Muñequita linda, de cabellos de oro, de dientes de perlas, labios de rubí. Dime si me quieres como yo te quiero, si de mí te acuerdas como yo de ti. Y a veces escucho un eco divino que envuelto en la brisa parece decir que te quiero mucho, mucho, mucho, mucho, tanto como entonces, siempre hasta morir. Te quiero, dijiste, tomando mis manos entre tus manitas de blanco marfil. Y sentí en mi pecho un fuerte latido, después un suspiro y luego el chasquido de un beso febril. Muñequita linda de cabellos de oro, de dientes de perla, labios de rubí. Me quieres como yo te quiero, si de mí te acuerdas como yo de ti. Y a veces escucho un eco divino que envuelto en la brisa parece decir, si te quiero mucho, mucho, mucho, mucho, tanto como entonces, siempre hasta morir. Muñequita linda con los Francos. Saludos para la familia Isa Sánchez, que nos sintonizan en la zona 3, aquí a través del programa Jueves Inolvidable de Boleros. Bueno, pues fíjense ustedes que Ubico marcaba la pauta de aquellos viajes con su estilo muy personal, como ya queda en el recuerdo. El mandatario era esperado en todos los pueblos donde pasaba con muestras de gran recibimiento. En algunas ocasiones solo el polvo dejaba sin parar, quedando los arcos de bienvenida olvidados, así como los funcionarios que habían preparado algún refrigerio para el gobernante, pero él no quiso parar, tal vez por razones de seguridad, pero quién sabe. La realidad era que cuando menos se esperaba, ahí estaba ya parado el mandatario para poder corroborar cómo caminaban las cuestiones oficiales en los pueblos y en las cabeceras departamentales. Todo tenía que estar al centavo, porque de lo contrario, ¿para qué les cuento? La disciplina férrea no se hacía esperar. Aquel que no estaba bien en sus funciones, inmediatamente era despedido y poner otro en su lugar. Los funcionarios de Sanarate, del Progreso, de Zacapa, de Chiquimula y otros pueblos pequeños, fueron testigos de aquellas visitas inesperadas del general Ubico Castañeda cuando era presidente de Guatemala. Continuamos con el programa. Saludos para nuestros amigos que nos prestan su sintonía. Don Ismael González en la zona 3, Esperanza de Macario en la séptima avenida zona 1, Don Vicente Soto en Salcajá. Y ahora vamos a complacer con mucho gusto, vamos a ver a las personas que solicitaron esta bonita canción que vamos a incluir, Don Max Tesó, y también para su esposa el saludo con esta canción que viene para ustedes. Como piedra preciosa, como divina joya, valiosa de verdad. Si mis ojos no me mienten, si mis ojos no me engañan, tu belleza es inigual. Tuve una vez la ilusión de tener un amor que me hiciera valer. Luego que te vi, mujer, yo te pude querer con toditita mi alma. Eres la gema que Dios convirtiera en mujer para bien de mi vida. Por eso quiero cantar y gritar que te quiero, mujer consentida. Por eso elevo mi voz bendiciendo tu nombre y pidiéndote amor, que me hiciera valer. Con toditita mi alma, eres la gema que Dios convirtiera en mujer para bien de mi vida. Por eso quiero cantar y gritar que te quiero, mujer consentida. Por eso elevo mi voz bendiciendo tu nombre y pidiéndote amor. Es la gema que Dios. Gema convertida en mujer. La voz del señor Vicente Fernández interpretando Gema, y para complacer fue a Don Max Tesó, que nos sintoniza en esta ciudad de Quetzaltenango. Bueno, pues la Gaceta era una especie de revista o periódico oficial que se publicaba por la dirección de la Policía Nacional. En esta publicación se daba a conocer lo que sucedía en aquellos dorados tiempos, y como la adulación hasta el funcionario era constante, ahí se destacaba el tiempo en que su motocicleta había realizado el mandatario en el viaje hasta Esquipulas. Posteriormente hubo otro presidente, no hubieron otros presidentes que realizaron este viaje, y tal vez lo hicieron, pero no con la pompa en que lo hizo el general Jorge Ubico, con el despliegue de motos, que era su afición favorita. Las carreteras de terracería tenían que estar en buenas condiciones, porque de lo contrario, la ira presidencial no se hacía esperar. En aquellos tiempos el asfalto aún no llegaba a Guatemala, y los caminos, aunque de terracería, se tenían que mantener en condiciones óptimas. Y si no, ya se imagina usted. Una anécdota en los viajes del general Ubico. Fíjense que el general Ubico le llamó la atención aquellos romeristas, aquellos peregrinos y los que precisamente en la iglesia de la parroquia iban hincados, rezando, llorando, cantando, pidiéndole perdón al Cristo de Esquipulas. Pero le llamó la atención un hombre que lloraba y gritaba pidiéndole, y los brazos los levantaba pidiéndole perdón al señor de Esquipulas. Hincado iba este personaje hasta a los pies del señor, y el general se le quedó viendo y llamó a dos soldados y les dijo: háganme un favor, sigan a este hombre y cuando llega a los pies del señor me hacen el favor de traérmelo aquí. Entonces los dos soldados se fueron atrás hasta que el hombre llegó y le fue a pedir perdón al Cristo. Lo sacan de la iglesia y les dijo que querían el presidente hablar con él. Lo llevaron con el señor presidente y Ubico le dice: cuénteme, ¿usted por qué iba gritando y pidiendo perdón? Sí, señor presidente, dijo, porque hace unos meses maté a mi padre y ahorita le vengo a pedir perdón al señor. Inmediatamente se aseguró de que sí, verdaderamente esta persona había matado a su señor padre, y fue llevado por un escuadrón que lo acompañaba para fusilarlo en las orillas de este lugar de Esquipulas. Ahí le dieron el último adiós a esta persona por haber matado a su señor padre, y el general, pues, él sí no lo perdonó y lo fusila en las orillas de Esquipulas. Es una de las anécdotas de los viajes del general Jorge Ubico allá en la capital centroamericana de la fe. Continuamos con el programa y seguimos complaciendo a las personas que nos han solicitado. Flor de María de León, aquí está su canción. TGD. No puedo verte triste porque me mata tu carita de pena, mi dulce amor. Me duele tanto el llanto que tú derramas, que se llena de angustia mi corazón. Yo sufro lo indecible si tú entristeces. No quiero que la duda te haga llorar. Hemos jurado amarnos hasta muerte. Y si los muertos aman, después de muertos amarnos más. Si yo muero primero, es tu promesa. Sobre de mi cadáver dejar caer todo el llanto que brote de tu tristeza. Y que todos se enteren de tu querer. Si tú mueres primero, yo te prometo, escribiré la historia de nuestro amor, con toda el alma llena de sentimiento. La escribiré con sangre, con tinta sangre del corazón. Sentimiento, la escribiré con tinta sangre del corazón. El día de ayer por la madrugada dejó de existir el profesor allá en la capital de Guatemala, Héctor Ovidio López Rodríguez. Nuestra sentida condolencia a su señora esposa, a sus hijos, a sus señores padres Héctor Rubén López y señora Graciela Rodríguez, a también a su hermanita Carlotía y demás familia. El profesor Héctor Ovidio López Rodríguez era nieto de la recordada tía Carlota Chávez de López, que en paz descansen. Transmitimos desde la cima de la patria, Quetzaltenango, TGD Radio. Bueno, hemos escuchado con la participación de Paquita, la del barrio, y Besos Callejeros. Con esto pues hemos tenido el gusto de complacer a nuestros amigos que están solicitando sus canciones a través del programa Jueves Inolvidable de Boleros. Esta canción la solicitó Flor de María de León. Bueno, pues fíjense ustedes que estamos platicando y recordando datos importantes que han sucedido en la historia, pero dentro de estas historias hay algo que sucedió allá en los años de 1942 y que se suscitó en la ciudad prócer de Totonicapán. Habían tres hermanos, uno que era parapléjico y el otro era impedido para caminar, y el menor completamente normal. Los tres dispusieron realizar un viaje a Esquipulas y para ello construyeron una carreta de tiro humano. En ella llevarían al hermano parapléjico desde Totonicapán hasta Esquipulas. cuando ya estaba construida la carreta, nadie creía que realizarían semejante travesía y las burlas no se hicieron esperar de parte de algunos vecinos. Felizmente les animaban y les ayudaban también con dinero para el viaje que habían pensado realizar. Y fue así como una mañana de diciembre de aquel año de 1942, emprenden el viaje jalando la carreta y llevando al hermano enfermo en ella. Se fueron por todos los caminos, aventurando, empujando y esperando, descansando, hasta que llegaron a la capital. Y les voy a contar qué fue lo que sucedió ahí. Pero quiero comentarles también que por acá tengo tres pases que vamos a obsequiar. Dentro de las personas que ya están anotadas, son tres cupones que pueden reclamar en su restaurante Bonsai, que tienen la mejor comida china y los mejores asados. En Bonsai pueden reclamar estos cupones en la sucursal que se ubica en la Quinta Calle, así es, 2021 de la zona número 3. Mientras tanto, vamos a seguir complaciendo a nuestros amigos que solicitan sus canciones preferidas a través del programa. Y con esta vamos a complacer a don Vicente Soto. Cuatro cirios encendidos hacen guardia un ataúd, y en él se encuentra tendido el cadáver de mi amor. ¡Ay, qué velorio tan frío! ¡Qué soledad y dolor! Solo están los cuatro cirios, también de lutos vestidos, igual que mi corazón. Como sombra bajarás, y será tu maldición que nadie pueda quererte igual que te quise yo. Y tendrás que responder ante el tribunal de Dios. No se mata impunemente, y tú mataste mi amor. A través de la montaña voy cargando mi ataúd, y rogaré por mi llanto una tumba y una cruz. ¡Ay, qué cortejo tan frío! ¡Qué soledad y dolor! Solo están los cuatro cirios, también de luto vestidos, llorando en mi corazón. Como sombra bajarás, y será tu maldición que nadie pueda quererte igual que te quise yo. Y tendrás que responder ante el tribunal de Dios. No se mata impunemente, y tú mataste mi amor. No se mata impunemente, y tú mataste mi amor. Cuatro cirios, con la participación de Daniel Santos. Este fue para complacer a don Vicente Soto, que nos está oyendo allá en Salcajé. Sí, Salcajá. Saludos para Yadira Citalán Díaz, de Díaz, en la zona número 5. También para Ana García, en la zona 3. Para don Adán Colop, en Cantel. Don Adán, muchas gracias por los mensajes que tiene para el programa. y los conceptos también, gracias al programa Jueves Inolvidable de Boleros. Don Ismael González, en la zona número 3, ya le vamos a complacer. Pues les comentaba por acá de estos tres hermanos que una mañana de diciembre de 1942 emprenden el viaje jalando la carreta y llevando al hermano enfermo en ella. Cuando llegaron a la capital de Guatemala, ya el dinero se les había escaseado. Estaban ya con pocos centavos, pero ellos continuaban su viaje. Estaban seguros de que llegarían hasta el templo de Esquipulas en aquellas condiciones. Ya en la capital fueron entrevistados por los periodistas, dadas las condiciones en que viajaban, y esto llegó a los oídos del presidente Ubico Castañeda. Los mandó a llamar y les indicó que ya no siguieran caminando en la forma en que iban y que los iba a mandar en el tren que salía mañana para Esquipulas. Y se negaron, dijeron que no, que ellos habían hecho una promesa y que tenían que llegar en esas condiciones. No más que Ubico respetó el deseo de ellos y lo que único pudo hacer es darles dinero. Juntaron más dinero, personas caritativas que se acercaron les dieron y finalmente, después de muchas penalidades, llegan al templo de Esquipulas la mañana, una mañana como hoy, un 14 de enero de 1943, logrando su cometido en un viaje que tardó exactamente 19 días. Esto que les estoy comentando a ustedes no es cuento, es cierto. Fue publicado en el diario El Imparcial y si ustedes quieren lo pueden corroborar en la Hemeroteca Nacional Clemente Marroquín Rojas, donde yo tuve la ocasión de estar y sacar esta historia. Y aún allá hay más material para poder comentar y para poder platicar con ustedes. Les vuelvo a repetir, fue publicado en el diario El Imparcial y puede corroborarse en la Hemeroteca Nacional Clemente Marroquín Rojas, allá en la capital de Guatemala. Esta fue una proeza digna de conocerse de estos tres hermanos que con su fe llegaron a los pies del Señor. Mientras tanto, continuamos con la parte musical a través del programa Jueves Inolvidable de Boleros, y ahora vamos a escuchar otra de las canciones solicitadas en el programa, y claro, para complacer a don Vicente. ¿Por qué negar que estoy de ti enamorada, de tu dulce alma, que es toda sentimiento? De esos ojazos negros de un raro fulgor que me domina e incitan al amor, eres un encanto, eres mi ilusión. Dios, dice que la gloria está en el cielo, que es de los mortales el consuelo al morir. Bendito Dios, porque al tenerte yo en vida no necesito ir al cielo, tisú, si alma mía la gloria eres tú. De tu dulce alma, que es toda sentimientos,